23. San Luis de los Franceses. Vaya a la página 37 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. San Luis es la iglesia nacional de los franceses en Roma y está dedicada a uno de sus personajes más queridos, San Luis, rey de Francia, del que hablaremos enseguida. Pero además es célebre en todo el mundo porque alberga tres obras maestras de Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio. La primera piedra de esta iglesia fue colocada en 1518, en pleno Renacimiento romano, pero las obras, interrumpidas durante medio siglo a causa de los graves desórdenes que sufrió Roma en esa época, no se terminarían hasta 70 años después. La historia de su construcción está profundamente vinculada desde el principio con la poderosa familia florentina de los Medici, conocida por su extraordinaria labor de mecenazgo. Fue un Medici, el Papa León X, quien cedió los terrenos, y otro Medici, el futuro Papa Clemente VII, su primo, quien puso la primera piedra. Finalmente, Catalina de Medici, hermana de León X y madre de los dos reyes franceses que financiaron las obras, cedió algunas propiedades de su familia en la zona para la realización de los trabajos, como el cercano Palazzo Madama, actual sede del Senado italiano. La fachada, diseñada por Giacomo della Porta, se terminó de construir en 1589 y está concebida para integrarse perfectamente en el espacio de la plaza, según los modelos manieristas. Las cuatro estatuas que la decoran, realizadas en el siglo XVIII, representan a algunas de las figuras más importantes de la historia de Francia. De izquierda a derecha, los dos varones del piso inferior son Carlomagno, con un orbe en la mano, y San Luis, titular de esta iglesia, con la corona de espinas de Cristo, reliquia que consiguió del emperador de Constantinopla y para la cual construyó la Sainte-Chapelle de París. Las dos mujeres del registro superior son Santa Clotilde, esposa de Clodoveo, primer rey de los francos y responsable de su conversión al cristianismo, y Santa Juana de Valois. Desde su nacimiento en 1464, Santa Juana había sido rechazada por su propio padre, el rey Luis XI, a causa de su aspecto deforme y enfermizo. Su esposo, el duque de Orleans, que subió al trono con el nombre de Luis XII, llegó a anular su matrimonio. Juana sobrellevó con gran entereza las profundas humillaciones que hubo de soportar, y volcada en el amor a Dios, fundó la Orden de Religiosas de la Anunciación, a la que esta extraordinaria mujer, hija, hermana y esposa de reyes, dedicó el resto de su vida. Las dos salamandras que se encuentran a los pies de las estatuas inferiores provienen de un templo anterior, de comienzos del siglo XVI, y eran el emblema del rey francés Francisco I. En la parte superior de la fachada, decora el frontón triangular un gran escudo con el emblema de Francia. Ahora, pase al interior de la iglesia, donde nos centraremos en la explicación de las tres obras maestras de Caravaggio. Sitúese en el punto número 2 del plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Aunque esta iglesia fue construida en época renacentista, la profusa decoración que contemplamos hoy, de mármoles y estucos dorados, fue añadida en plena época barroca en los siglos XVII y XVIII. Muchas de las obras de arte que contiene hacen referencia a santos y otros personajes de la historia de Francia. En el folleto tiene señaladas algunas de las más importantes. Es interesante el cuadro de la Asunción de la Virgen sobre el altar mayor, una de las principales obras del célebre pintor veneciano Francesco Bassano, y sobre todo la capilla de Santa Cecilia, decorada con frescos del Domeniquino, que luego puede ver con más calma. Ahora levante sus ojos hacia la bóveda de la nave central. El gran fresco que la decora, realizado en el siglo XVIII, relata la muerte y la apoteosis de San Luis, rey de Francia, patrón de esa nación y titular de este templo. La pintura muestra cómo en la tierra Francia y sus soldados lloran la muerte del monarca, mientras éste alcanza los cielos acompañado de un cortejo de virtudes. A la espalda del rey se puede ver también a Carlomagno, erguido y sosteniendo un orbe en la mano. San Luis es una de las figuras más importantes en la historia de la nación gala y un personaje central de la Europa del siglo XIII. Siendo casi un niño, perdió a su padre, el rey Luis VIII, y tuvo que hacer frente junto a su madre, la regente Blanca de Castilla, a la oposición de los barones del reino, que no estaban dispuestos a dejarse gobernar por una mujer. Luis IX se distinguió por su piedad, su clemencia y su talento político y pacificador. Pero cierto día cayó gravemente enfermo y juró partir a Oriente como cruzado si se reponía. Una vez restablecido, cumplió su promesa y viajó a Tierra Santa para participar en la Séptima Cruzada. Tras la derrota de su ejército, fue hecho prisionero en Egipto en el año 1250. 20 años después, en 1270, de nuevo bajo el signo de la cruz, dio comienzo a la octava y última cruzada que le llevó a combatir a los musulmanes en Túnez. Sin embargo, la fatalidad le acompañó siempre en estas empresas. Apenas había desembarcado en las costas norteafricanas cuando los suyos lo encontraron muerto en su tienda, víctima de la peste, que también se llevó consigo a su hijo. Fue canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII, que por aquel entonces se había convertido, paradójicamente, en el gran adversario del rey de Francia. Diríjase ahora a la última capilla de la nave izquierda, llamada Capilla Contarelli, que tiene señalada en el plano con el número 3. Mientras va hacia allí, le contaremos su historia. La decoración de esta capilla fue encargada por el cardenal Contarelli, de nombre Mateo, que en honor de su patrón, el apóstol San Mateo, encargó en 1565 un ciclo de pintura sobre su vida. 35 años después, en 1599, con los fondos que el cardenal dejó en su testamento, un joven artista, poco conocido entonces, comenzaba la realización de los cuadros que vamos a ver a continuación. Antes de empezar la explicación, tenga en cuenta que la capilla dispone de un sistema de iluminación independiente que quizá tenga que activar. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Los tres cuadros que tenemos ante nosotros fueron el primer gran encargo que acometió Caravaggio. En ellos, el joven artista encontró una excelente ocasión para mostrar a los romanos sus innovadoras ideas, y los expertos suelen incluirlos entre sus obras más importantes. Fueron pintados entre 1599 y 1602, e ilustran, como quería el cardenal, la vida del apóstol San Mateo. Empecemos por el lienzo de la pared izquierda, la vocación de San Mateo. Este cuadro, insólito por su planteamiento y en algunos aspectos casi escandaloso, revolucionó la pintura de su tiempo. El tema era muy conocido. Representa el momento en que Cristo invita a Mateo a seguirle y unirse a sus discípulos. Pero Caravaggio lo trató de una forma nunca vista hasta entonces. Nos encontramos en el interior de un cuarto sumido en la penumbra, donde varios hombres cuentan su dinero alrededor de una mesa. Entre ellos se encuentra Mateo, el despreciado recaudador de impuestos en época de Cristo, retratado aquí por Caravaggio como un usurero de su tiempo, uno de los personajes más odiados por aquella sociedad. Estaban enfrascados en esta tarea cuando Cristo, a la derecha, irrumpe en la habitación acompañado por San Pedro, dejando entrar una fuerte luz que disipa las tinieblas e ilumina los rostros de los personajes. La súbita entrada de estos desconocidos produce en el grupo reacciones diversas, una típica escena de taberna que Caravaggio conocía muy bien. Mientras el hombre de espaldas a nosotros se vuelve con actitud de desafío hacia los recién llegados, el joven que está sentado frente a él los mira con desdén. Otros, sin embargo, continúan absortos en sus quehaceres, completamente ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Solo Mateo, que se señala el pecho con incredulidad y abre los ojos lleno de asombro, se siente personalmente interpelado por la presencia de Cristo. Jesucristo levanta su mano derecha y se dirige a él con el mismo gesto que utiliza a Adán en la Capilla Sixtina cuando Dios Padre le concede el don de la vida. Caravaggio inmortalizó la escena en el preciso instante en el que Cristo pronuncia la palabra «Sígueme». Apenas un momento después, Mateo se levantará y abandonará la compañía de los usureros para convertirse en uno de los 12 apóstoles, y no es difícil imaginar el desconcierto que su respuesta producirá en sus compañeros. Con este cuadro, Caravaggio se adentra en uno de los grandes temas cristianos, el misterio de la vocación. Como puede ver, el grupo de Mateo está vestido con calzas y jubones, a la usanza del siglo XVI, mientras que Jesucristo y San Pedro llevan ropajes antiguos y van descalzos. Caravaggio quiere mostrar que la llamada de Cristo es siempre actual y se dirige a todas las épocas y a todos los hombres. Pero solo unos pocos serán siempre capaces de sentir su fuerza irresistible. Los demás reaccionan con recelo, como el hombre de espaldas, con desdén, como el chico de la pluma, o con completa indiferencia, como los personajes de la izquierda. Caravaggio nos ofrece un completo repertorio de la respuesta del hombre a la llamada de Dios. Un último detalle importante es la figura de Pedro, que acompaña a Cristo y le introduce en la estancia. Pedro representa a la Iglesia, cuya misión es precisamente conducir al Salvador hasta los hombres, un mensaje de especial relevancia en plena contrarreforma. Fijémonos ahora en el lienzo de la pared frontal. Se titula San Mateo y el Ángel, y recoge el momento en que un ángel desciende de los cielos para dictar a San Mateo su evangelio. La primera versión que Caravaggio realizó de este cuadro fue rechazada por considerarse indecorosa. Para dar a entender con más fuerza que los evangelios son palabra de Dios, aquel primer cuadro representaba a Mateo como un viejo torpe con la escritura, al que un ángel de aspecto adolescente guiaba suavemente la mano, como haría un maestro con un niño. El cuadro acabó en Berlín, donde fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda versión que tenemos ante nosotros se adecuaba más a los cánones tradicionales, pero también tiene elementos sorprendentes e incide en la misma idea de la torpeza de un anciano poco acostumbrado a la tarea de escribir. El evangelista no encuentra siquiera una postura adecuada para sentarse frente a la mesa, y ha colocado su rodilla en un taburete que rebasa el firme que le sirve de apoyo, y parece a punto de caer fuera del cuadro. Mateo gira su cabeza hacia el ángel que desciende de los cielos, y toda su atención se centra en escuchar atentamente sus palabras, mientras a duras penas consigue sujetar la pluma, demasiado ligera para sus fuertes manos. Para concentrar toda nuestra atención, Caravaggio omitió cualquier elemento que no resultara esencial en la escena y pintó con bellísimos tonos de ocre y naranja los ropajes del apóstol, que contrastan con la nívea blancura de las telas que flotan alrededor del ángel. Por último, a la derecha, se encuentra el martirio de San Mateo. Caravaggio escogió el instante en que el apóstol, que se encontraba en ese momento evangelizando Etiopía, acaba de ser alcanzado por el esbirro del rey, que está a punto de descargar su golpe. Mateo aparece tendido en el suelo y revestido con ropajes litúrgicos, porque ha sido sorprendido mientras celebraba una misa. La violenta incursión de estos hombres semidesnudos hace huir despavorido a un pequeño monaguillo que no puede reprimir un grito de horror y que se ha convertido en uno de los personajes más célebres de este cuadro. El arte de Caravaggio era enormemente sensorial. En esta ocasión, casi podemos escuchar el grito del niño, cuya reacción espontánea nos ayuda a percibir la violencia de la escena. El soldado se dispone a dar muerte al apóstol y todas las figuras a su alrededor se apartan con violentos movimientos que enmarcan y dejan libre la escena central. El apóstol casi toca ya con los dedos la palma del martirio que un ángel le tiende desde el cielo, un detalle que aporta tensión dramática a este último instante de su vida. A la izquierda, tras el cuerpo del esbirro etíope, extraños personajes vestidos con ropas del siglo XVI presencian la escena. Entre ellos vemos un rostro barbudo, poco agraciado, que emerge de las tinieblas. Es un autorretrato del propio Caravaggio, que observa la escena lleno de consternación y tristeza. Con este cuadro, Caravaggio cierra el arco de la vida del apóstol, aquel recaudador de impuestos que, cubierto de ricos ropajes y rodeado de villanos, contaba sus monedas en la lóbrega atmósfera de una taberna.